Yo soy su papá, lo declaré, pero salieron una rata. Se fueron por otro coro por el culo de una gata. Ay, a Gugutata, ay, a Gugutata. Yo soy su papá, pero salieron una rata. Ay, a Gugutata, ay, a Gugutata. Yo lo declaré, pero salieron una rata. DJ Angel Soundcast Oficial. Yo soy su papá, lo declaré, pero salieron una rata. Se fueron por otro coro por el culo de una gata. Ay, a Gugutata, ay, a Gugutata. Yo soy su papá, pero salieron una rata. Ay, a Gugutata, ay, a Gugutata. DJ Angel Soundcast Oficial.